Y para iniciar con ese programa de trabajo, yo ofrezco la colaboración del Gobierno del Estado para ampliar la capacidad de inspección de CONAPESCA hasta donde sea necesario para garantizar que este 2023 no tendremos absolutamente ningún problema, ni el 2024, y a partir del 2025 hayamos incorporado a la cultura de protección de las especies marinas de tal manera que todos estemos trabajando en sintonía y nuestro Estado consiga una calificación que no sea ya más motivo de preocupación de las autoridades americanas.